acá con mi compañero Frat Diz. ¡Ey! Buenas noches, bienvenidos todas y todas. La casa se está cayendo porque estamos a full, acá estamos llenazos. Ya les vamos a contar de qué es lo que tenemos, se viene. Sorpresa, se viene. Esto viene cosas. Gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Esñata, Sudamérica Films, al periódico La Nueva Granada, desde Bogotá. Y hay un montón de sorpresas. Estábamos escuchando algo de George Michael porque la semana pasada, el 25 de diciembre, acabó de fallecer. Uno más de las artistas, uno de los artistas así súper... clásicos, exitosos. Súper clásico. Yo escuché esto cuando estaba en el colegio hace muchos años atrás. Para que vean cuánta edad tiene Frat Diz. Siempre me encantó George Michael definitivamente y... me rompió el corazón el día 25 de diciembre cuando escuché la noticia, por eso decía, oye, pongamos algo de George Michael. Oye, Frat Diz, no se olviden que vienen sorpresas de conectarse, de darle like a la página de el fanpage de Boombox, Boombox Radio, no te olvides de darle, y vamos a tener regalado algo, tenemos conciertos. Tenemos un disco de que trajeron de Bogotá, de Loco Cuerdo, tengo un disco nuevito de Loco Cuerdo, la voy a regalar hoy a la primera persona... que me llame al teléfono El Gordo. ¡Ah! El que adivine el teléfono El Gordo, le regalo el disco de... de ¿cómo se llama? De Loco Cuerdo. Loco Cuerdo, desde Bogotá. Tengo un nuevito que recién mandaron, así que vamos, lo voy a seguir regalar. Escuchando buena música acá en la Boombox. Nos vamos con un clásico del rap. Esto es Inica Mouse, acá en la 940M. Ponle play. Esto es la 940M, la radio del Hip Hop Nacional. Volvemos. Here comes the hot paper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. I'm the lyrical gangster. Big up all crew, bow ya. Still Estamos acá otra vez en vivo. Estamos escuchando Indica Moose de los clásicos del hip hop que le gustan al gordo. Oye, estamos con la Yeka Libre, estamos en vivo acá. Vamos a hacer un boom inbox con Sudamérica Films. Y como el que ya estuvieron viendo la semana pasada, el año anterior, estuvimos ahí con los The Fuck Criminals, ¿no? Estuvimos acá en la cabina y uff, brutal. Es lo nuevo del 2017 que se viene con Boombox en vivo, con la gente que del rap nacional. Así que pónganse en pilas, hoy vamos a estar con Yeka Libre. Va a estar mandándose un par de temas inéditos y también vamos a estar conversando con ella ya en unos 15 minutitos más. Esa nueva modalidad está súper buena, brother. Te tienes que conectar a Boombox en la 940M o darle like a la página de la Casa de la Cultura. Ahí está el link de la radio en internet. Y no te olvides que también nos puedes llevar en tus celulares con la aplicación de la radio de la Casa de la Cultura, Radio CCE HD. Ya está disponible para Android y para iPhone, así que ponte pilas. Nos vamos con esto de en vivo, que se viene bueno, nueva modalidad. La próxima semana está por confirmar 777 y también MKS Mafia. Va a estar súper bueno estos días, así que no te lo puedes perder en la 940M. ¿Qué te lo vas a perder? Igual, ¿dónde pueden chequear el de Da Funk Criminal? ¿En qué canal de YouTube está subido ahorita el de Da Funk Criminal? En el de Boombox está subido ahí. Ya les voy a postear en la página de... En el grupo de Boombox les voy a postear todo lo que estamos haciendo en la actualidad ahorita. También y vamos quién está acá. A seguir con los mixes de Mimuki nada más. Va a estar súper bueno. Vamos a seguir ¡Simón! Subiendo para que cachen la nueva música. Hay full gente trabajando. Y no se olviden que también vamos a pasar los estrenos, vamos a tener unos 2 estrenos por ahí de la gente que ha sacado videos de esta última semana del año y la nueva, ¿no? Y no se olviden que también tienen que mandarnos los temas a la página de Boombox Radio. Y ahorita, ¿con qué nos vamos, Fras Diz? No sé, ¿qué le pusieron en la...? Tenemos... Ya, nos vamos con otro clásico del rap, igual es Now, Infernal. Dale play, esta es la 940M. So they came around looking for you the other day. Word, in Palmer, you know, say that I'm a stormy, I'm a blam. I'll keep on bum down. Take the man that says that I'm a stormy, I'm somewhere down the lane. I'll keep on bum down. In Palmer, you know, say that I'm a stormy, I'm a blam. I'll keep on bum down. Take the man that says that I'm a stormy, I'm somewhere down the lane. I'll keep on bum down. He said I'm a little woman, now they blow down my door. When you can fall through my window, so they put me in the back of the car at the station. From that point on, I've reached my destination. Where the destination region out of easy tension. Where I look down the front, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Because the mother think they have more power. They're on the phone, they say they wanna war. If it wasn't you, the ones that now me call me lover. Double will be calling on the one, tell me I'm in love in my heart, down to my belly. Kissing on my tummy, I be cool and deadly. It's the one MC Shine and the one that is known. Together we all have one, it's a tornado informer. You know the denim is me, I proclaim I like you boom boom damn. Take them on the street, the denim is me, start to tumble down the lane. I like you boom boom damn. Informer. They don't miss me, I go glam. I like it, boom boom damn. Take them on the street, they don't miss me, start to tumble down the lane. I like it, boom boom damn. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rock on steady. If they don't miss me, I the art to cut down. But in the inner, I have the dance, and it's the way I come from. People them say I come from Jamaica, but me born and raised in the diggers, so don't know what you know. Few brown people, man, is all I'm on, boy. And my shoes are empty, rubbing on me, so she's a show. When me a ballin', I don't want your answer. So informer, you know that I'm a show, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, then I'm a show, me, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer, you know that I'm a show, me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the city, then I'm a show, me, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she juggle in Ari. If away me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay not in a nation. You never know, say that I'm a stomach, I the boom shaka. Tell me never lay a down flat, and now I'm can't go and dance. You say that I'm a stomach, I go region at the top. So informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the tip, say that I'm a stomach, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Informer. You know, they're gonna miss me, I go glam. I like it, boom, boom, damn. Take them on the street, they're gonna miss me, start somewhere down the lane. I like it, boom, boom, damn. Why worry? Why worry? Worry, worry. I'm sitting around cooling with my Jimmy Jimmy. ¡Está gordo! Continuamos al aire ahí con un pequeño problema técnico. Estaba súper buena la música, no te olvides de conectarte a la 940 AM y dale gracias a todos. Venimos acá por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y Fras, ahora comenzamos con los estrenos de del rap nacional. Tenemos MKS Mafia con su último video a cargo de este pana del J de 169 Films. Está súper bueno. Nos vamos con ese, ponle play por favor. Y esto es la 940 AM, la radio Boombox, la radio hip hop nacional. MKS Mafia. Na na na na na na. Escribo esta nota diciéndote que te quiero y que te extrañaré. Perdona por marcharme así, que mala persona. No quiero que te involucre, flaca, y que por mí tú sufras. Pasa toda la noche haciéndome la misma pregunta. ¿Por qué prefieres la calle en la amanecida? Te trae puro problemas, no vale, dime hasta cuándo. Me dice al oído, papi, por ti he llorado tanto. Mi corazón trizado y te sigo preguntando. ¿Que cuándo voy a apartarme de la vida que tengo? ¿Que cuándo voy a dejarme de los panas que tengo? ¿Que cuándo tú y yo nos iremos lejos a vivir la vida plena hasta convertirnos en viejo corazón? Donde podamos vivir y nuestra historia se narre por el mejor cuentacuentos, donde no exista la envidia. Que lo seamos tú y yo y el paraíso, donde formemos una hermosa familia y por cuestiones de tiempo. Ya pregunté, dile que me fui a un lugar lejos, tan cerca no puedo regresar. Estar goceando en la calle para mí no es vivir. Estar pendiente de que nada te vaya a pasar. Que sea montaña, ya pregunta, dile que me fui a un lugar lejos, tan cerca no puedo regresar. Estar goceando en la calle para mí no es vivir. Estar pendiente de que nada te vaya a pasar. Como el viento, se fueron todas las promesas. Quise, lo siento, no quise que fuera así, solo me maldije. Malo momento pasaba sola y siente que te ahoga. Y solo para abrazarte, sentirte protegida como te lo juré. Que siempre estaría bien, yo siempre te lo juré. Pero fallé y tengo que pagar lo visto por errores cometidos, pero aún visito. Que no era tiempo, tenía cosas que hacer contigo. Cumplir mi sueño y vivirme los dos contigo. Me siento extraño, el aire me falta, siento que me voy. Perdona por no cumplir nada hasta el día de hoy. Que si algún día ella pregunta, dile que me fui. Yeah. día. La inexistencia no me deja acariciarte la mejilla, ni que juegue con tu cabello. Quínale tu aroma, tus labios y tu cuello. Sabor inolvidable, perdóname, que mi promesa no sea confiable. Yo solo preferí la calle para que a ti nada te falte, pero me equivoqué, ahora yo lo sé, y es demasiado tarde. Fallé en nuestro futuro de la historia. Como quisiera retroceder el tiempo y no dejarte a ti sola, tampoco ese pequeño ser que de seguro seguirá los pasos, los que me hicieron desaparecer. Ahora soy el ángel que cuando estaba en vida tú decías, quédate conmigo toda la vida. Pregunta, dile que me fui a un lugar lejos donde creo no puedo regresar. Estaba luchando en la calle por mi no vivir y estar pendiente de que nada te vaya a pasar. Que sea un niño, ya pregunta, dile que me fui a un lugar lejos donde creo no puedo regresar. Estar luchando en la calle por mi no vivir y estar pendiente de que nada te vaya a pasar. Valor de la vida. Cómo cambian las cosas en cuestión de segundos. Si muero a Igori, polaco traje el micrófono. Escribe esta nota diciéndote que te quiero y que te extrañaré. Perdona por marcharme así, que mala persona. No quiero que te involucres, flaca, y que por mí tú sufras. A veces me desconozco, me miro en el espejo y siento que ha cambiado el rostro. Será por los achaques, las amanecidas, porque ya estoy medio grande, que han crecido las patillas. Hoy los golpes son más fuertes, no raspones de rodillas. Los que antes reían, ahora de seguro chillan, porque se fue la mano, canta les hacía cosquillas. Porque les alimentaron y luego la mordieron, ofendieron a la gente y no se acuerdan qué dijeron. Y la gente se fue en la manera que vino, sorprendieron al amigo común, venga le digo. Yo como bueno, bueno y como malo, no más digo sorprendido. Ni con el mínimo abuso, mi casa me introdujo y la calle me descompuso, enseñándome a vivir pa' no quedar iluso. La gente como ofreció, la máscara se puso, aunque no es fácil. Cuando caminas por la calle, tus pisos hacen de taxi, mucho más con el visaje. Derreten el paparazzi, se fijan en lo que haces. Aunque el jefe de la iglesia haya sido miembro nazi. Expresadamente en ira, sacando un poco de guiso para juntar la coima, haciendo negocios sucios para pagar la comida, dejando la mente en Luis para sacar un poco de rimas. Expresadamente en ira, sacando un poco de guiso para juntar la coima, haciendo negocios sucios para pagar la comida, dejando la mente en Luis para vender un par de mugas, quinas, libras. Mi monotonía acaba de suicidarse. Tengo la forma perfecta para sanar los percances, permitir que Jesucristo haga que el pan alcance y que viene su bendición, la que siempre satisface. No es fácil poder sacar tarifa base sin que uno trabaje, imaginar paisajes, tener el punto perfecto del nivel de tu dopaje. Esquinas de faros oscuros pueden ser tu camuflaje, que te acompañen un par de haces. Puedes ser educado o aunque el grado no lo pases. Esquinas de bates de joints, de cueros de chelas de pongs, de beats para cada canción, ahora son los pases. Expresadamente en ira, sacando un poco de quiso para juntar la coima, haciendo negocios sucios para pagar la comida, dejando la mente en ellos para sacar un poco de rimas. Expresadamente en ira, sacando un poco de guiso para juntar la coima, haciendo negocios sucios para pagar la comida, dejando la mente en ellos para vender un par de mugas, quinas, libras. Explique cómo le meto. Con raza hablándome de respeto. Eso cuando me lo gane en el gueto. Va a ser como jugar al dedo, pero yo no soy el que se va a agachar. Capaz que están oyendo, a mí me quieren escuchar. Yo voy a llegar donde tenga que estar. Me encantaba regalar. Cuando no tuve nada me vinieron a cobrar. Me decía el changaro, eso no es de amigos. Oye, se han atrevido a hacerte que han sido lo que han sido. Oye, eso por juntarse conmigo. Estaba con el ego anormal, más fuerte que de lo normal. Talento y ventaja tiene en lo visual. Su propia película, pero en su propio canal. La mayoría dice que me falta un perno. Y eso que ya está de interno. Todos tenemos infiernos internos, pero no son eternos. La mayoría dice que me falta un perno. Y eso que ya está de interno. Todos tenemos infiernos internos, pero no son eternos. Ey, tranqui, ando con genio de funky. Pony, moviéndolos como monkeys. Tronky, buscándome esos yankees. Curado tu chamo, wey, me regalas tus quises. Esto no me tocó, esto fue lo que quise. Escuchen más Keep Copia, no lo hagan, please. Te estoy diciendo suave para que analicen. Maldita sea que tengo que hacer para que aterricen. Así, tranqui, que ando con genio de funky. Pony, moviéndolos como monkeys. Tronky, buscándome esos yankees. Cuidado tu chamo, wey, me regales sus quises. Just like music. La la la la la la la la la la la. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampil, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19 horas, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. Viajando del pasado, cobra vida el primer cuarteto de guitarras quiteñas conocido como Los Nativos Andinos. Temas como Vasija de Barro, La Vuelta del Chagra y Reír Llorando irán tejiendo una mágica y divertida tertulia poética y musical. Este viernes 6 de enero, 19:30, Casa de la Música. Los esperamos en el segundo festival Pingullo y los Curiquingues. Llegó el segundo festival de artes escénico-musicales Pingullo y los Curiquingues. Del viernes 6 al domingo 8 de enero, ¿dónde? En la Casa de la Música, ubicada en la Mariana de Jesús y Valderrama. Más información en la página www.casadelamusica.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. No se gana, pero se goza, Quicio, qué gordo. Acá en la Boombox, si pudieran hacer un tras cámaras de los programas de Boombox, ¿no? Fuera excelente. Habría más audiciones ahí, ¿no? Oye, ya estamos acá ya con nuestra invitada de la noche. Ella es Yeka Libre. Aquí, ya en el centro del planeta, locos. Así que, un aplauso ahí, preséntate, Yeka. ¿Qué tal, mi gente? Yeka Libre en la casa, you know. Rap femenino para tus oídos, loco. Buenas noches, mi gente. Bendiciones para todos. Peace. Esa es, bacán tenerte acá, Deca, un símbolo del rap femenino, un artista que está igual colitando full en la escena nacional, siempre bacán, resistiendo y haciendo videos, trabajando por todo esto. ¿Y qué nos traes ahora, Deca? Bueno, la pregunta siempre es la más trillada, ¿no? Pero creo que a todos nos importa y a tus fans también. ¿De dónde salió Deca? ¿Cómo se involucra en esto del rap, del hip hop? Puta, es medio larga la historia, siempre... ¡Tenemos dos horas! ¿Puede resumirla en media hora? La verdad, a mí siempre me ha gustado la nota urbana, desde que era chiquita. ¿Cuántos años tienes de calibre? Tengo 25, brother. Uy, todavía está guaguita, pollita, claro. Yo le conocí a la Yeka con las Warmy Rap. Claro, sí, claro. Que sí. Ahí empezó, y les vi a Yeka Libre, sí, a la Madrina, a la Sheila. Lulu. ¿Quién más estaba? La difunta Lulu, que descanse, sí, en paz. ¿Quién más? Cela. Estaba la Cela Valens, que también es ahora solista. ¿Quién la más? La Pau. La Pau. Estaban Big Girls, la Jess, la Yadira. Y muchas se han mantenido todavía ahora, ¿no? Muchas se han mantenido, muchas ya no les he visto. Si es de esta situación del rap y de la vida, a veces te topas con la gente, a veces no. Sí, Warmy Rap fue una parte crucial y medio fundamental también de mi carrera, ¿no? Aunque no empecé ahí, yo empecé a rapear en España, bro, con unos panitas, y de ahí vine acá y ¿tú vivías en España, Deca? Claro, yo viví full años. ¿En qué época viviste en España? O sea, viví cuando era chamita, cuando tenía mis 8, 9 años, hasta estamos los hablando 13. Del 98 hasta el 2005, 2000. Estas fechas exactas de ahorita, pana. Pero haga la cuenta. A lo que me refiero, también tuviste bastante influencia de rap allá, ¿ya escuchabas rap allá? Sí, escuchaba rap de España, sí me gusta, escucho de todo, es más, yo no me cierro ni me... ¿Cómo te digo? No sé. Problema. Sí, yo escucho de todo. Esa es. Buena música, mi brother. Esa es. Ajá. Entonces, bueno, después de lo de ¿tu primer grupo fue Warmy Rap o tenías otro cuando ya llegaste acá a Quito? Yo en España empecé a rapear solana. Ahorita yo busqué mis medios y encontré unos panitas allá, Lobo Raptorio Records se llamaba. Yo vivía en Valencia, España. Ajá. Me grabé ahí mis dos primeros sencillos y cuestiones de la vida, volví acá a mi país, brother, y surgió esta nota de las Warmy Rap en la casa del Gato Tieso. Claro, claro, ahí fue ahí todo, nos conocimos, ¿no? Todas, ahí. Ajá. Se formó toda esta onda de la crew femenina, que no había mucho en ese tiempo, es más, creo que fuimos de las primeras, así las primeras, o sea, rappers de por acá que lo hicieron en concierto y lo hicieron sí, en tarima, claro, y sí, en paredes. Ajá. Y toda la nota del hip hop, cacha. De ley. Entonces, después de Warmy Rap, sí, lo siguiente, que es ahora. Claro. Ajá. Viene Yeka Libre, ¿no? Como solista, como defendiendo lo suyo propio. ¿Y cuál fue el primer tema solista, así que dijiste, bueno, este es el mío, así? Este es como con lo que yo voy a representar. Descarga. Fue mi primer tema, mi descargas primer videoclip. Descargas el video que ahorita sí, lo estamos posteando, ¿no ves? El video. Ajá. Fue mi primer tema producido por ahora mi casa de discográfica, que es Rosa Blanca, mi productor es Marmota. De Quito Mafia. De Quito Mafia. El pana me está produciendo ahora mi disco, que viene en este 2017, Disfuncional, loco. Ese va a ser mi disco, ese es el nombre de mi disco. Con mucho cariño, con mucho contenido para todos ustedes, mi gente. Oye, ¿esta canción la habías grabado ya antes o nació en la pista, la hicieron en Rosa Blanca? ¿Cómo fue esta onda, esta canción? En ese tiempo yo todavía seguía en Warmy Rap, pero... ¿Ya la tenías entonces esa canción compuesta? No, ya la estaba escribiendo, esa... Ajá. Canción me demoré full tiempo en escribirla. Ajá. Y el Mota me dijo que caiga, pues el man estaba haciendo esta nota de rap de Colección 1. Ajá. Entonces ahí escuché el beat y ese beat a mí, puta. Ese es el beat original de la canción. Es que ese es el beat. Claro, pues, claro, claro. Sí. Entonces el beat a mí me jaló mucho y grabamos el tema y a mucha gente le gusta para no, mí. No, para no mí es que a mucha gente hit, le gusta. Yo para creo que a todos les encanta ese tema. Porque es un tema sin pelos en la lengua, es un tema propio tuyo. Y eso es lo que hace que la gente se identifique, ¿cachas? Sí, que no tengas nada atrás de eso y lo digas como es. Ajá. Y eso para mí es muy importante en el rap, en el movimiento, de decir lo que sientes, ¿no? Yeah. Sin ese tapujo, sin esos pelos en la lengua y eso es lo que se identifica como tal ahora en ese tema de descarga. Yeah. Oye, Fras, vamos a escuchar ese tema, pues. Vamos a escuchar ese tema, que... ese tema es un temazo, es un temazo, es hermoso. La descarga ese tema, para sí. tus oídos. Y venimos a hablar del video y de cómo se cómo se transformó esto en clip. Dale. Dale, estás hablando de 40. Te encamarán de perra, niñas apiñadas, la plena me vale en la que no me cuelga. Vaya por la sombrita pana y mejor nunca vuelvas, y no son unas mentas. De momento me destrabo siendo letra, siempre aquí en la rutina ya ves moliendo piedras. Llámame mujer y no me llames hembra. Piensa antes de hablar, esta sama te quiebra. Abre bien los ojos, pilas con las culebras. La vida pasa ante tus ojos sin que tú la veas. Malgastamos energías haciéndonos más problemas. Los demás a veces son como llenas. Aquí quemando mis yemas y los hace por mis venas. Siempre todo por izquierda. Nada es real. En antes daba sonrisas, ahora te hace mal. Es igual el azúcar que la sal. Nunca hay nada fijo porque todo viene y va. Por la vida banal, problema en espiral. Bendigo vivir loca que mi mundo bipolar. Ni la Biblia ni el Corán, solo letras que riman. Palabras que salen del alma nunca acabarán. Adelante pagaré la deuda. Espero que ya sea bajo tierra, dentro de una caja y debajo de la alameda. Y tal vez cuando este cuerpo sea polvareda. Así es esta vida, un juego de moneda. Cara o sello, no te sorprenda. Puñalada por la espalda, tal vez fue tu camarada. Eso pasa por confiada y por vivir en cuentos de hadas. Prefiero estar perdida que presente. Estar más alejada de la gente. Lo único que intento es que esta rima sea coherente. Mis bolsillos casi nunca ya solventes. Nada es para siempre, nada sale como uno quiere. Todo lo que me gusta nunca me conviene. Porque cuando estás mal nadie interviene. Si estás descaletada te acolitan pa' meterte el pene. ¿Qué chucha te crees? La traza no me sorprende. La gente pasa, pasa, casi nadie me entretiene. Ya no se puede vivir siempre hay alguien que te condene. La deja, que antes daba sonrisas, ahora te hace mal. Es igual el azúcar que la sal. Nunca hay nada fijo porque todo viene y va. Puta vida banal, problema en espiral. Bendigo vivir loca que mi mundo bipolar. Ni la Biblia ni el Corán, solo letras que riman. Palabras que salen del alma nunca acabarán. Análisis en cannabis en épocas de crisis. Allá tú si es que no entiendes mi psiquis. Tal vez soy mucha triqui. Mis mil errores y noches de drinky. Ya me parezco a Tinky. Estilo de la yeca, nada, nada psiqui. Nada, nada psiqui. Dale, estábamos escuchando el tema de descarga. Oye, háblanos del clip así. ¿Cómo fue tu primer clip? Porque este es tu primero, ¿no es cierto? Claro, es el primero. ¿Cómo fue así? ¿Cuál fue la experiencia así de grabar un video? Sí, a todos nos ha pasado, verás, a todos. Yo también cuando grabé mi primer video era como... una nota de tener un lente en la cara y esto, o sea... Te impone full. ¿Cómo te sentiste vos ahí en este video? Acholada, loco, los colores. Claro, sí, claro, de ley. Yo me ponía, yo sudaba mares, loco. Claro. Así frente a la cámara y las tomas valían carpeta, se me veía feaza. Pero era porque estaba nerviosa, pero todo tiene su tiempo, loco, ahí le cogí el swing. ¿Con quién grabaste eso? El panita Níger, loco. Loco Níger, sí. Ajá, él me hizo. Esa es. Mi primer trabajito. Un saludo para el brother. Si nos está escuchando, un saludazo para el Loco Níger ahí de Alfaro Vive Hip Hop. Sí, ok. Aquí está Insane también de Sudamérica Films. Y ahí estábamos conversando también de eso. Un hombre de pocas palabras. El loco. Sí, un saludo a loco Smith. Está bien. ¿Y qué más nos puedes contar? Verás, ¿qué te contaré? Dije, como es mi primer video, lo que quiero es que se vea mi imagen. Uh-huh. Y cómo soy, dónde parcho, en mi barrio, la Michelena. Wow, un saludo del Southside. Yeah, un saludo para toda la gente de las canchas, de la gente del Gato Tieso, Solanda, toda esa people que está ready oyendo aquí la boombox. Uh-huh. Esa es. Sí, pues loco, salí... La verdad, el video es hasta medio oscuro, ¿cachas? Porque fue el primero y no salió tan bacano como yo pensaba, pero a full gente le llegó, el que es lo más importante, les gusta full la letra. Entonces tuvo bastante acogida el video, que fue mi primer trabajo. ¿Pero vos qué pensabas cuando escribiste esta letra? Puta, loco. es que chuta, hay situaciones en la vida, cachas, que te ponen a... Todo es personal, ¿no es cierto? Claro, que te hacen escribir notas personales, loco. A la final no voy a escribir mentiras, eso es lo que pasó en cierta época de mi vida y lo escribí y quise que la gente lo sepa. Tal vez ahora esté en otra etapa, pero voy a seguir escribiendo con la misma crudez y con la misma sinceridad que hago siempre y con todo el amor, así. Eso, vienes con este nuevo disco que dices que está trabajando en Rosa Blanca, sí, a cargo de Marmontín. ¿Qué quieres expresar? ¿Qué quieres pasar a la gente con tu nuevo disco? ¿Qué quieres mostrar con esto? Mostrar mis temas, que no solo me enfoco en un solo tema. Hay canciones de desamor. Hay canciones que son full fuertes, hay canciones que van dedicadas a notas sociales, porque a la final... O sea, eres versátil, tú no tienes problema de hablar del amor, de gangsta rap, de rap de conciencia, de rap callejero, en todo el disco. Tengo mis preferencias, no es que a mí me gusta. ¿Cuáles son tus influencias, Brin? A mí me gusta el rap callejero, loco. No soy mucho de rap conciencia, lo respeto mucho y me parece que es... muy bueno y tales, no es mi línea. Yo escucho más lo que es rap de Puerto Rico, ando escuchando trap, pero escucho de todo, yo no me cierro nada, loco. Escucho de todo y escucho salsa, escucho merengue. Salsa, claro. Escucho rap, ¿qué fue lo primero que escuchaste cuando eras niña, sí, cuando eras niñita y dijiste, wow, ese ritmo me gusta o eso me hace boom acá adentro, sí? ¿Qué es lo que primero escuchaste de rap? Se da Control Machete, ¿sabes? Sí, Control Machete, claro, claro. Merengue, hip hop, loco, Sandipapo. Proyecto 1, a todos nos ha llevado a... en las parties, cuando uno era niñito, uno bailaba merengue. Pues. Aquí en Quito no hay party o bautizo, 15 años, misa del niño, que no había fiesta. Sí, el 5 dedos de furia, no mandes usted de... De merengue, hip hop. No es fiesta. No es fiesta, pues, loco. De ley, ¿qué más le ibas a preguntar, gordo, a Ye Calibre? Además de todas esas influencias, o sea, eso te decía, tú comenzaste con todo esto que dices de esa generación, porque más o menos es del 98 y eso. Ajá. Pero en España hubo algo que te diga, chuta, yo quiero ser rapper y quiero vivir de esto o hacer esto. La verdad, en España, o sea, tuve full influencias también. Pero cuando yo ya decidí hacer lo mío fue cuando yo me abrí de Warmy Rap y dije, quiero vivir de esto y hacerlo sol. ¿Qué te ahí hizo fue cuando decir yo me... eso? ¿Qué te hizo decir eso? Porque yo ya me encontré en la música. Yo me estuve buscando, me busqué en Crews, me busqué, pero no, yo me encontré ahora como solista, como lo que quiero hacer, ¿cachas? Qué bacanzote. Y complementario con la producción de Marmontín. Sí, el pan es un capo en los beats, loco, es muy buen productor y hemos congeniado bien, estamos trabajando el disquín que sale para este año. ¿Para cuándo estará más o menos el disco? De mayo, por ahí. ¿Qué propones? Están todos invitados. ¿Hablas de todo ahí? Venimos a hacer con esa pregunta, aguanta, no me saques todo el jugo, no, tranquilo. Nos vamos a ir con una canción en vivo también, con la Yeka. Yeah. Ahorita, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con una canción. Nos vamos con una canción de las preferidas de Yeka que la puso acá. Yeah. Y de ahí más adelante vamos a tener lo que es la Yeka en vivo acá. ¿Qué es lo que elegiste ahorita ahí Escogí una canción de Pedro Mo, loco, Dolce Fardiente. Me parece un man latinoamericano que la mete durazo. Es un loco y tiene unas líricas muy profundas, ¿no? Me gusta, loco. Pedro Mo desde Perú, así que dale, escuchen play. Esto es algo de lo que les gusta a Yeka Libre. Esto es Boombox a 940 amplitud modulada. Dale play. Con resaca, en pistolas, con resaca. Negros los domingos cuando la resaca ataca. En la cocina pasan vacas flacas. Otra vez terapia, el mundo es sepia. Y tra la prepo escribir letras. ser normal, es verdad, estoy vacío y amplío lo mío entre boleros y vals. Mi soledad, mi sola el alcohol, miedo me dio, vivir me dolió, cadena que nadie abolió, en sólido, futuro insólito, y todo acaba con un vómito, un erudito alcohólico marchito con los cólicos. Dos impresionistas, no pasamos de los 30, borracho bolerista, no es en venta, vente, tal vez ofrezca freestyle inconsciente, Dolce Farniente. Mi cantina quebró, por macabro, por querer poner el sol en un candelabro, bro. La vida es una timba, la calle es una jungla y yo sigo siendo Simba, saca tu bemba. Obsoleto, rap oxidos en boceto, tú estate quieto, seré figura para tus nietos. Quilates como átomos, monos en el sótano bebiendo etanol y la verdad detrás de mis párpados, y la verdad en mi pupila, y la verdad en cada arcada. Es estocada de saliva, mirada inquisitiva hacia la vida, pregunta y silencio, colgamos del trapecio, cavilar nos dejó rancios, cavilar, cavilar nos dejó rancios. Juégame botellas de tres en tres, botellas de tres en tres, Dios no quiere alma y ustedes son cadáveres, estiércol bajo pies, pies bajo pies. Juégame botellas de tres en tres, de tres en tres, Dios no tiene alma y ustedes son cadáveres. Estiércol bajo tus pies, bajo tus pies. Trae drama, ese fragmento de mundo. Felices los tontos, perros vagabundos, triste parodia. ¿Qué culpa tengo si el amor me odia? Ayer moría y sigo tallando historia. Por las vermas, perlas negras, y el hígado se desintegra. Gracias al que pone el trago y de verdad se alegra. Desperté con hijos y con suegra. Hay vida, la voz se quiebra. No pienso lamerme las heridas. Ni pienso, inspiración dubitativa. Cernícalos con título me llaman filicida. Amor, mi vida es un baldón en junio. Y solo hay respuestas cuando somos uno. Película suicida, película inconclusa. Tarantino me roba los frames, película de USA. Amor al rap, 24-7. Borracho me quedé dormido con la cara en el retrete. Soy el vivo retrato del maltrato, uno mismo. No consumo, me consume este puto consumismo. Moneda, salida, y piérdome cuando hay llamadas perdidas o perdidas llamando. Samba, Malato, Landó, Pedro Mono, ya no. Veme partir mártir como Elena Moyano. Mi cerebro estrena, me aseguraré la vida pa' matarme y meterle el dedo al sistema. Economía de Nema, por dormir con la barriga llena. Por dormir con la barriga llena. Por dormir con la barriga llena. Por dormir con la barriga llena. Dolce Farniente. Juégame botellas de tres en tres, botellas de tres en tres. Dios no tiene alma y ustedes son cadáveres. Estiércol bajo pies, pies bajo pies. Juégame botellas de tres en tres, botellas de tres en tres. Dios no tiene alma y ustedes son cadáveres. Estiércol bajo pies, bajo pies. Juégame botellas de tres en tres, botellas de tres en tres. Dios no tiene alma y ustedes son cadáveres. Estiércol bajo pies, pies bajo pies. Juégame botellas de tres en tres, botellas de tres en tres. Dios no tiene alma y ustedes son cadáveres. Estiércol bajo pies, bajo pies. RQ Crew, Pedro Mo, mi Jato Records. Regresó 2005. Solo el 2005. Checa Boombox la radio. Chumba. Checa. es eso a lo que llaman vida, sino dos días de naufragio, uno de bienvenida y otro de cansancio. Una luz roja que se acaba cuando se hace blanca, una vida en broma o una vida franca. ¿Qué es eso de la esperanza? ¿Cuál es esa fe que te abalanza? ¿Qué es ese raíz que tanto alcanza? Punto y coma. ¿Qué es ese camino si todo camino lleva a Roma? ¿Qué es esa maroma llamada ímpetu? ¿Qué tanto emociona al espíritu? ¿Qué es el espíritu si nadie tiene? ¿Qué es ese alma? ¿Qué tanto me duele y qué tanto suele vitaminar mi calma? Punto y coma. ¿Qué es ese ritmo de vida? ¿Qué es esa bebida cristalina? Allí en mi constelación no existe esa ignorancia que asoma por esas caras de chiste. Tampoco existe ese aroma triste que invade. Tampoco ese dios que se toma como ejemplo en esto a lo que llaman tierra. ¿Qué es esta tierra sino una broma? La necesidad por tener habilidad y estar en forma. ¿Qué es ese gobierno? ¿Qué es ese trabajo que trae del infierno? ¿Qué es ese placer tan tierno? ¿Qué es ese prólogo? ¿Qué es esa niñez que se convierte en muerte? ¿Quién es ese psicólogo? ¿Qué quieren de mí estos astrólogos? Interrogante, nada importante, algo semejante a dos puntos. Chuparme la sangre a través de asuntos, intentar complicarme más mis problemas pa' que sume punto. Tú y yo acabaremos juntos, ni amando ni queriendo, no, difuntos. Dame mil puntos. Intenta asimilar mis conjuntos, mis jeroglíficos. Dime qué es lo cínico, qué es lo correcto, punto y coma. ¿Qué es esa condena que me estorba? ¿Qué es esa curva bañada en filo que lleva esa chorba? ¿Qué es ese toma? ¿Qué es ese ¿Qué es esa maroma que me esloma? ¿Qué es la vida? ¿Una ilusión? ¿Una sombra? ¿Una ficción? ¿Quién es mayor? ¿Quién es pequeño? ¿Quién es pequeño, Y los sueños, sueños son. Es que se la vi un engaño, que ni echa mala hostia, hace tanto daño. Es que se la vi un engaño, que ni echa mala hostia, la vida es un paño, cada ladrillo un año. Querido diario, me volvería a hacer principito esa niña con un besito de sus labios. ¿Dónde está mi paloma? Quizás la llevaron los blancos para comerla, punto y coma. Es para verla entre sus palcos, dibujar su línea en calco. El horizonte se piró de los maníacos para no vernos, oírnos, etcétera. La peña tiende a exagerar y mi paloma mensajera, ¿dónde coño irá? ¿Dónde irá con sus 99 amigas en busca de una vida de intrigas? Para acabar en las ortigas, picarona, hacerle bulto en el estómago al buitre y vestir de luto, La jodida vida no mira el color en absoluto, y el fruto del odio lo da la envidia. Cada uno se lo toma por su biblia. Y la familia, que es que se la vi con la familia, esa que tanto te alivia, o que tanto te impone, o que poquito aguantas nubarrones, mi paloma. Que es ese tirito, no se debe ser un caminito que se cose cada uno, debe ser un punto donde el amor y el odio está junto, donde el líquido se vuelve aire, lo sólido se lo queda un fraile llamado destino. Y la chorba bañada en la curva del filo borra tu camino. Puntos suspensivos. Es que se la vi. Que ni echa mala hostia, hace tanto daño. Es que se la vi. Un engaño. Que ni echa mala hostia. La vida es un paño. Cada ladrillo un año. Metales, mentales de extraño. Vivencias se perdieron en el rompeolas. La vida es un engaño. Prenda el leño. Y luna fresca su destello. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Tras el ataque de grupos armados ilegales en el campo minero La Esperanza, en Morona, Santiago, el Ministerio del Interior activó un plan de recompensa de hasta $50,000 a quien brinde información real y confiable que ayude a ubicar a los responsables de esta agresión a la fuerza pública. Comunícate al 1-800-DELITO y ayúdanos a encontrar a los culpables de la muerte del policía José Luis Mejía Solórzano. La información tendrá absoluta confidencialidad. Comunícate al 1-800-335-486, opción 0, y sé parte de la lucha contra la impunidad. Ministerio del Interior. Llegó el segundo Festival de Artes Escénico Musicales, Pimpullo y los Curikingues. Del viernes 6 al domingo 8 de enero, ¿Dónde? En la Casa de la Música, ubicada en la Mariana de Jesús y Valderrama. Más información en la página www.casadelamusica.com. Viajando del pasado, cobra vida el primer cuarteto de guitarras quiteñas conocido como Los Nativos Andinos. Temas como Vasija de Barro, La Vuelta del Chagra y Reír Llorando irán tejiendo una mágica y divertida tertulia poética y musical. Este viernes 6 de enero, 19:30, Casa de la Música. Los esperamos en el segundo festival Pingullo y los Curikingues. Gratitud 2017, el concierto de Año Nuevo con lo mejor de lo nuestro. La grande Paulina Tamayo, el inigualable Trío Colonial, extraordinario Trío Pampín, el maestro Paquito Godoy y sus invitados. Gratitud, un evento para disfrutar en familia. Este viernes 13 de enero, 19:00, Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, luneta $25. Entradas a la venta desde el 3 de enero en las boleterías del teatro. Reservación 099-620-1062. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya, regresamos acá en la Boombox, la 940M, la radio de Hip Hop Nacional. Estábamos después de la pausa, estábamos escuchando unos temas también del gusto de Yeka Libre. No te olvides que nos puedes escuchar también en internet o nos puedes llevar en la aplicación, que es Radio CCE HD. Y ahora, ¿con qué nos vamos, Fradid? La sorpresa. Oye, de la noche. Oye, estamos con la Yeka Libre en vivo. Este video vamos a estarlo haciendo a cargo de Sudamérica Films, en el Boombox Inbox. Esto Boom es Boombox Inbox. Boombox Inbox. No, es Boom Inbox. Ah, Boom. Boom Inbox. Ah, esa es. Tenemos segmento acá en la Boombox. Ahorita, este rato salió. Para que vean cómo es Francisco. Oye, le mando un saludo al Davo que está ahí en el valle, a la China que debe estar también en su casita. A la Lola. A la Lola, que no están acá, solo estamos el Pat y yo. Como todos los jueves. Oye, Yeka, ¿qué canción es la que vamos a tener ahora en vivo acá en la cabina de Boom Inbox? La Receta se llama. Se llama La Receta, este es del nuevo disco que va a salir, ¿verdad? Sí, de Disfuncional. Esta canción se llama La Receta, es full power y es un promo, ¿no? Que voy a hacer aquí con el panita Insane de Sudamérica Films. Vamos a rodar el video ya en próximas semanas, el video está ready. Esa es, así que es un orgullo acá presentar a la Yeka Libre acá en la 940M. Esto es en la Boombox en vivo, la Yeka Libre, la Receta. Ponle play, esto es en vivo. Boombox. Sí. Yeah. Yeka Libre, bro. Yo. Ajá. En la Boombox Radio, sí. Yo. Thank you. Traigo la receta directo pa' tu cabeza. Con un tema las cago rimar siempre mi destreza. Le acuso en los malos ratos cuando a mí algo me molesta. Rimas crudas como la vida serán siempre mi protesta. Me cae a la verga la gente que deja que su ego crezca por tener un par billetes guardados en la cartera. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Etcétera. Siempre lema de algunos, mejor no nombro. Dinero tiene cualquiera. Solo quiero papel verde pa' poder sacar mis temas y tener lo necesario pa' mantener a mi nena. Con nadie tengo problemas, pero tampoco me interesa andar con ciertos personajes de la farándula de la escena. Yo prefiero perfil bajo, poco a poco sacar temas que sacar uno tras otro y todos sean una mierda. Mierda la que sale por la boca de raperos fantoches que sueltan su rima floja. La verdad no se me antoja andar en ministerios para ver qué es lo que afloja. Ya, sí. Este es mi momento, fiel a mi argumento, a mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar solo en esta jungla de cemento que andar con muchos pasos, sus letras las lleva el viento. Este es mi momento, fiel a mi argumento, a mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar solo en esta jungla de cemento que andar con muchos pasos, sus letras las lleva el viento. Yo voy como me da la gana, soy libre, nadie me manda. Siempre fiel a mis principios, a mi música y a mi banda. La que tú me ve con business sin tener que tirar parada. Ya tú sabes lo que dicen de los perros y mucho ladran. Mejor sigo destrabada consumiendo de mi rama. Lentes oscuras para que no veas lo que mi mente trama. Capucha en la cabeza para no darme mucha fama. Soy como la mala hierba, desaparece pero no acaba. Como estas noches de insomnio, días interminables enfrentando a los demonios de mi cabeza. Pienso que es el amor y a veces cosas es quien me besa. Por eso mejor reza, ve y pídele a tu Dios que no te abandone en la acera. Pues pide solo una y no te la puede quitar cualquiera que quiera. No hay nada que se esconda entre el cielo y la tierra. Las mentiras tienen patas cortas y encima cojean. Por eso no como cuento a los que mucho palabrean. Este es mi momento, fiel a mi argumento, a mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar solo en esta jungla de cemento que andar con muchos pasos, sus letras las lleva el viento. Este es mi momento, fiel a mi argumento, a mis letras, sentimientos, siempre hasta el último aliento. Mejor andar solo en esta jungla de cemento que andar con muchos pasos, sus letras las lleva el viento. Porfa, eso las lleva el viento. Deja libre, loco. Sí. Esta es la receta, loco. Esa es la Checa Libre acá en vivo en la Boombox en la 940M. Esto es en Boombox en vivo. Boom Inbox. Estuvo súper bueno para que vean el talento ecuatoriano que tiene acá, el rap nacional. No hay autotune, no hay masterización, no hay no nada. No hay nada, esto es solo voz y beat. Eso es todo. Crudito, como dirían, ¿no? Ajá. Nos vamos a ir con un tema y venimos otra vez con Checa Libre. Sí, nos vamos con un tema, un clásico del hip hop también para seguir embalados acá en la 940M. Esto es Sí Señor a cargo de Control Machete. Y seguimos con la Checa Libre después en vivo por la Boombox, la 940M. Esto es Control Machete en la casa. Comprende al control. Pues si me buscas, me encuentras, no vivo en la tienda. Ni espero a que vengas, no más para que aprendas. Conmigo te topas, payaso con ropas. No estés tan tranquilo. Traigo entre ojos. en el brinco cada vez que oigo el ritmo que entra en la azotea y rueda de abrigo. checa, boombox, la radio chumba. Vaya mi pe. Check. Oye, estábamos checa. Escuchando algo de Delinquent Habit, Control Machete. Gordo está, pero clasiquero. Y ha venido en este año ya súper clásico, gordo, ¿sí o qué? Oye, Yeka, no sino que les estoy amastrando ya para traerles trap ya. Ah, ya. Ya. Oye, el disco, ¿para cuándo nos de más o menos tenemos la primicia o para cuándo estás pensando ya sacarle, Yeka, el nuevo disco que estás haciendo ahora? Dios mediante mayo, brother. Ya mismito, ya casi, ¿no? O sea, sí. Ya están todos los temas grabados entonces. Ya en eso estamos. ¿Cuántos te faltan? Hay un par nomás, estamos cambiando, pero suave, sí tenemos tiempo todavía. Ya. Todo va a salir. ¿Cuántos temas más o menos si quieres sacar? Unos 9, loco. Unos 9 y un feed por ahí. 9 temas es brutal, igual, ¿no? Sí. ¿Solo un feed dentro del disco? Sí, por lo pronto. Vendrá más disco, digo, más feed. Oye, si viene el feed, se puede. ¿Podemos saber con quién es el feed o no? Surprise. Ah, ya, entonces es sorpresa. Oye, ¿qué tal es grabar en Rosa Blanca? ¿Cómo te sentiste en el estudio de Marmota? ¿Y cómo fue el feeling, la química con Marmotín? Sí hay feeling, más que nada el Marmotín es una persona que yo musicalmente admiro full. Sí hay feeling, loco, nos hemos compenetrado bacán. Las bases que Pana me ha colitado me gustan full para el 100% son beats de Marmota. Sí, la mayoría, también van a haber otros panas igual. Oye, Deca, yo quisiera preguntarte algo que también pregunte controversial ahí, pregunte, ¿no? Que siempre le han dicho, ¿tú te sientes discriminada algo con esto del rap femenino y el rap masculino? ¿Alguna vez has sentido eso? Te diré, loco, la verdad yo no. No. Usted es no. Pana. La verdad es que te llevas con todo el mundo, creo, ¿verdad? O sea, de ambos géneros, ¿sí o qué? Sí, no, creo que el rap va más allá de hablar de notas del género de cada uno, ¿no? Para mí el rap es otra nota. Bueno, yo lo veo así. No creo que hay que acudir a ese recurso para hacer hip hop. Puedes hacer hip hop de todo. Bueno, está bien también hablar de todo. Pero en Warmy Ram no se hablaba de eso. ¿O tú no estabas de acuerdo con eso en ese tiempo? ¿O sí estabas de acuerdo? La verdad, por eso mismo uno decide hacer la música sola, ¿me entiendes? Claro. Porque uno ya encuentra su nota. Yo ya encontré lo que quiero hacer y lo mío no está muy enfocado a esa nota muy feminista, por ejemplo. Lo mío es, a mí me gusta la calle, a mí me gusta hablar de eso. Como cualquier hombre o como cualquier mujer, no me voy a encasillar. ¿Qué tal es tener un grupo, por ejemplo, como esto, así? Como tener así, bueno, tú ahora decides tú sola y eso, pero ¿cómo era estar con Warmy Rap? Como tener un grupo y todas tomar una decisión y decir, bueno, esto va, esto no va. ¿Cómo te sentiste el claro, tener tener una un banda? Grupo siempre es muy duro, creo yo, ¿no? Es bien difícil, ¿no? Con los horarios. ¿Qué es lo más difícil, así, es tener una banda? Más que nada éramos mujeres, algunas madres, otras con sus trabajos y tales. Los horarios, uno es, las mujeres siempre tendemos a ser un poco más quisquillosas también. ¿Ya? Es medio tedioso también tratar solo con chava. Claro, más, claro. Yo la mayoría de amigos que tengo son hombres, así, no congenio mucho, con mujeres, loco, así soy yo, que te digo. Sí, no, no eres la primera, la verdad es que la mayoría de los grupos de mujeres o de las bandas de rap casi siempre se han desunido por eso. Ellas dicen como, no, es que somos un poco muy quiquillosas, es que la una dice esto y yo no pienso igual que ella, y ¡bloom!, se separan. Y cuando son solistas, ¡bloom!, igual, triunfan igual. Entonces es como... Todo es una etapa, creo yo, loco, hasta encontrarte. Eso me pasó a mí. No, para mí no hay una banda, un grupo de rap hasta ahora... que haya durado, yo que sé, 5 o 6 años, o estoy mal yo. ¿En Ecuador o internacional? Internacional, digamos. Randy sí, creo yo. Hasta no, de mujeres. Ah, de mujeres. Dime cuál, ¿uno? No. Ay, ¿Actitud María Marta? No, se separaron. ¿Actitud María Marta? Se separaron. Es más, hablábamos de eso con sí, Erika. Sí, claro, exactamente. Entonces, no sé cuál, así. Deeply Venom de Wu-Tang Clan. No sé, otras crews de extranjero sí he cachado un par, que son medias antiguas. Ya, pero... que todavía siguen, se mantienen juntas. un grupo cacho de ahí. Es que eso te digo, es muy difícil, loco, es muy difícil, las mujeres somos muy difíciles. Y en esto, en el aspecto femenino, ¿cuál es tu influencia en un grupo así o un en sí que digas, ese es como que lo que yo sigo y yo pienso y muchas cosas de influencia? Las clásicas, ¿no? Pero hay una que digas, o sea, ese es mi mejor grupo femenino. Me gusta Queen Latifah, claro. Me gusta Queen Latifah, me parece que es una de las bases de la nota femenina. Me gusta mucho lo que es la mamá, me gusta... Estaba escuchando también rap de por acá, loco, latinoamericano. Escuché la Mamba Negra, mexicana. ¿Cómo se llama esta mamá? Yo no me acuerdo. Ahí sí nos fregaste. ¿Tú, bueno, Pacha? ¿Quién? ¿De México? Mamba Negra, la hispana, loco, la hispana. Me gusta, me tripea full la mamá. Estaba escuchando Reverie, Gabling. Gabling de Los Ángeles, ¿no? Ajá. Sí, me tripea full la nota femenina. Pero como te digo, tampoco es que solo escuche rap, escucho de todo, loco. ¿Qué es lo más raro que escuchas así? ¿Cachas que mi familia es rocker, loco? Bien. Sí, mi brother toca en una banda. ¿Ya? En las reuniones familiares de mi casa se oye rock, loco. ¿Rock pesado o rock clásico? Clásico. Mi hermano hace, creo que trash, algo así, pero más hay el clásico. Yo sí oigo eso, me gusta full la salsa, lo que me gustan los clásicos. Yo creo que la salsa también es algo full influyente dentro del rap, porque es como callejera, es muy similar, creo yo, en muchas música cosas. Música negra igual. Sí, exacto, viene de raíces negras. Nos vamos a ir con una canción y seguimos conversando con la Yeka, y se va a mandar ya para el final otro tema más en vivo, y vamos a estar filmando con Sudamérica. Ya que ha sido noche de clásicos, vamos claro. Con Chris Cross, Jan. Este ya, es nos clásico. Vamos de esa, es, mándele mi pez. Esto es Jan en la 940 AM, Chris Cross. Make you. Yo, yo. Chris Cross, make you. Boombox, la radio chumba. Oye, hola. Oye, hola. Siempre les pregunto esto a todos y a todas las MCs que vienen acá. ¿Cuál es el tip tuyo de J Calibre para, no sé, para escribir, para componer? Para componer. Sí, ¿cuál es no tip. Tu secreto, ¿no? Porque no vas a dar tu secreto. Mi receta. Sino hay como un, siempre hay un tip, hay un me han dicho que, no sé, primero... Toma café, te ducha, te bañas. Dicen no, que no, que la noche les gusta mucho, otros en la madrugada, otros que todo el día. Cuando no puede dormir. Otros con algo en la cabeza, no sé, ¿cuál es el tip de Jeca Libre para escribir? Claro. ¿Qué es lo que le inspira a ella para sacar ese tipo de letras también? Cuando estás enojada también. No sé. Lo que a mí me inspira es algún sentimiento, loco, lo que me inspira ese rato. Me inspira la rabia, me inspira el amor, el desamor. O sea, también me inspiro sola. Me gusta escribir en la calle. No puedo escribir en mi casa, no sé por qué, loco. ¿En serio? Sí. Ya ves, por ejemplo, ese es el tip de Jeca Libre. Yo no puede escribir en su casa. ¿Qué vas a escribir de tu casa, pues, loco, ahí encerrado entre cuatro paredes? Yo, por ejemplo, yo he podido hacer eso. Hay raperos sí. que han estado en cárcel y dicen que años nunca pudieron escribir nada. Salen y ahí pueden escribir, creo yo. No sé, loco. Jeca Libre no puede escribir en su casa. Ella escribe en la calle. En la calle, en el bus, loco. En el bus creo que han salido una de... O sea, la mayoría de las rimas mías. Es de las personas que estás en el bus, escribes una rima, le dejas guardada, al otro día le unes y cosas así. Sí, así han sido los temas, he unido partes de lo que... Y medio se asemejan ya a algún tema, si tengo, o sea, partes que hablan de... Pero no es que tú te dices, me propongo hablar, escribir un tema sobre esto, sino que sale en el momento. También, pero también me he propuesto y lo he hecho. Y sí, he escrito también si tengo que escribir sobre algo. Loquísimo eso, ¿no? O sea, cada uno tiene su onda, su tip, ¿no? ¿Qué primero? ¿Base o...? ¿Qué primero es? ¿La base o primero la canción? Para mí es la letra, ¿no? Primero la letra y después la base. Y después veo la base. Bien. Sí, es medio raro. La mayoría de gente que yo he conversado dicen que escriben con el beat. Sí, bueno. Y yo también he escrito con el beat, pero no sé, loco, me gusta más escribir sin base y luego buscar una... Imaginamos mucho en eso. Yo también es primero la letra y después la base. Me acoplo a la base. No la base a mi letra, sino más bien me acopla la base. Más fácil y me gusta más hacerlo así. Yeka, ¿qué tenemos a futuro contigo? ¿Se viene el nuevo disco? ¿Se viene algo en audiovisual? ¿Qué no en audiovisual? Sí, brother, aquí con el panita Héctor Cisneros del video de la receta, el temita que les... ¿Ese va a ser como el single de tu nuevo disco? Sí, un single. Este va a ser el próximo video. Un cipher, voy a en estos días, me parece en estas semanas, voy a mandar un cipher grabado en el estudio, ahí en Rosa Blanca, de un tema, una promocional de mi disco. Eso es lo más próximo y de ahí se viene el video de la receta aquí con el panita y con los panitos de Sudamérica. Muy bien, esa es. Camellando desde el principio del año, ya pensando en lo que quieres hacer este año. Sí, quiero estar metida en esto siempre, loco. Esa es. Esa es. Nos vamos a ir con un tema y venimos ya con el tema en vivo, con Yeka Libre. ¿Cuál es el tema que nos vamos ahorita? Sola. Ese es el tema que vamos a hacerlo en vivo. Ajá. Y el tema que viene ahorita, gordo... Cualquiera. Así dice, man. Cualquiera. Random. Clásico igual acá. Escúchenle en estos Nauts y Van Navi aquí en las 9:40. Sí, estamos ya media hora de irnos. Sintonicen la radio. Así que ya mismito viene la canción en vivo de Yeka Libre. Y la pregunta del año: ¿para cuándo sale el video que estamos grabando ahora? Mañana. Mañana a las 7 de la noche ya está. Habla bien. La cara de Héctor de Sudamérica. Habla bien, que estoy fachoso. No, mentira de eso. Todavía no le vamos a dar la fecha, pero en este año sale porque sale. Chuta. Estás como Dao. De este año no pasa, loco. Chuta. Héctor, no se deje contagiar de Davo, por favor. No le digas a Davito, que Davito nos está escuchando. Ya mismo nos manda carita triste ahí por el Facebook. Nos vamos con un tema ahorita. Sí, sube el volumen, esto es la 940M, esto es rap clásico en la 940M. ¡Mándale mi pex! Suénalo. Take Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Oye, ¿y el invitado vino o no vino? ¡Claro que vino! Acá estamos con la Checa Libre, acá en la Boombox de 940M. No se olviden que tenemos la aplicación Radio CCHE. Ya la puedes bajar en Android o en para iPhone. Y seguimos ¿qué es Android, gordo? A ver... Explícame qué es Android. No estás con la tecnología, Francis. No, pues mijo, yo apenas tengo este mouse con alambre y algo rojo aquí. La gente ya cacha. Puedes bajarte a la gente de Android hoy. La gente cacha. Ya la gente cacha. Usted ya está. Usted vive en los 80 todavía. Mijo, yo no soy viejo. Lo que yo soy es clásico. Ah, ya. Y va a haber fiesta este año. Este año los 41 lo vamos a hacer aquí en la Casa de la Cultura. Nos prestaron el Ágora ya. Con, ¿sí, okay? Con artistas nacionales. Con artistas nacionales e internacionales. No, sí lo vamos a hacer. Veamos si es que todo sale bien y lo vamos a hacer el 41. Del disfraz. Oye, no se olviden de mandarnos igual los eventos que tengan, la Simón. Música que tengan. No ha habido eventos, por eso no han anunciado nada últimamente. Estamos recién 5 de enero. 5 de enero, pero ya la es gente hora. Se acabó con party hasta el 31. Me han gastado toda la plata y... Pero sí hubo estrenos, estuvo el estreno de Microhead, de Sodafone. Sí, bueno, de videos, Mega claro, Mafia, obviamente, sí, claro, la gente está camellando en hay esto, un temita ahí que le puedes seguir en el fanpage. Sí, claro que la gente está... Oigan, la otra semana igual vamos a tener a 777, vamos a estar igual con esta modalidad en vivo que está súper, súper buena y... Boom, Inbox. Boom, Inbox. Esa es. Nos vamos a ir con un tema más, ya casi cerrando la noche con J Calibre. Este tema se llama... Sola. Sola. Nos vamos, así que ponele play. Ponle play. Comparo y eso que te quede claro, ya me declaro loca y en verdad no aguanto paro. Tienes mucho chance, vas a ver cómo me asaro. Yo no necesito acá con mis desastres. Mejor sola que andar con muchas personas que aparentan ser confiables. No confío ni en mi sombra y te cuento pensamientos que en la cabeza me rondan. Pues la vida es tan confusa y en acertijo se torna. Pero ya distingo al diablo aunque la máscara se ponga. Y por mucho que lo intente ya con nada me impresiona, emociona. Mi mente a veces se razona, ya no sé estar bien quién creer. Lo que sé es que estoy sola, sigo haciendo mis roles. Vuelvo después del break porque para mí eso no es moda. Cuando todo está denso respiro y pienso. No hay mal que por bien no venga, ya todos están propensos. De andar con gente falsa, envenenada de complejos. Tampoco me confío, tengo activos mis reflejos. Amo a mis pocos amigos, a mi hija y a mis viejos. Quiero conocer el mundo y no ver a mis panas presos. Sobre todo quiero mantenerme lejos de hipócritas personas con sus cerebros tan huecos. Ya. Contigo no me comparo y eso que te quede claro. Ya me declaro loca y en verdad no aguanto paro. No me des mucho chance, vas a ver cómo me asaro. Yo no necesito acá con mis letras te disparo. Contigo no me comparo y eso que te quede claro. Ya me declaro loca y en verdad no aguanto paro. No me des mucho chance, vas a ver cómo me asaro. Yo no necesito acá con mis letras te disparo. ¿Qué pasa si me harto de tu ego y te las canto? Por tu actitud de mierda no me encerraré en un cuarto. Cometí mil errores y de algunos me retracto. Con la vida hice un pacto de hacer música siempre. Si es que estoy aquí es por algo. He caído en lo más bajo tropezándome en el fango, pero supe levantarme para seguir caminando. Hoy soy yo quien tiene el mando de discernir a gente que yo no quiero a mi lado. Algunitas por ahí que ni con ají me las trago. Las conozco desde antes, por eso no quiero lazos. Para hacer un graffiti primero practique el trazo. Para coger un micro se nace con estilazo. ¡Qué focazo! Me da vergüenza ajena ver cómo hacen el payaso. Pero si bien lo pienso, yo no me hago mala sangre. La vida dura un momento, mucho menos por personas que no valen ni mi tiempo. Mucho más poco si así no practiquen con ejemplo. Allá ellos con letras fantasías, yo no como cuento. Yo no me comparo y eso que te quede claro. Ya me declaro loca y me dan aguanto paro. No me des mucho chance para a ver cómo me asaro. Yo no necesito acá con mis dedos te disparo. Contigo no me comparo y eso que te quede claro. Ya me declaro loca y en verdad no aguanto paro. No me des mucho chance, vas a ver cómo me asaro. Yo no necesito acá con mis dedos te disparo. Comparo y eso que te quede claro. Ya me declaro loca y en verdad no aguanto paro. No me des mucho chance, vas a ver cómo me asaro. Yo no necesito acá con mis dedos te disparo. ¡Flo! Yeah, de calibre. Yo, tú sabes quién soy yo. Yo, yo, de calibre negro. Yeah, ajá. Sí, sí, sí. Yeah. Ya, eso era. como en la final contra los Rockefokers. Aunque le duela, le metemos ritmo y play, va como terapia para que su oído se entretenga. Venga, le digo, ¿cómo es que le explico? La primera regla es que tú tienes que cerrar el pico. Segunda regla, siempre sin problema. Ese es el secreto para estar vivo en la tierra. Con la tercera, con esta no se juega. Si andas inventando, seguro te metes en guerra. Si te andas de tapo, seguro a ti te entierran. Para vivir en la calle no existen leyes de mierda. Tuve que tener cuidado porque si no me da muerda. Vi desde muy chamo las dos caras de la moneda. Rodeado de lanzas, de gente mala, echando bala. En mi barrio la gente se mata. Por eso no le como de malo a ningún tirado a gasta. Hay una modo porque en basta. Mi proyecto te devasta, a tu lado que te aplasta. Tenemos la dosis exacta para que nunca digas basta. Ya, ya, ya, ya. Chequen el corte y póngase en once. Te gusta por metiendo rima para que lo goces. Vestido de poster y también es soccer. Ramiendo suela como en la final contra los Rockers Poker. Chequen el corte y póngase en once. Te gusta por metiendo rima para que lo goces. Vestido de poster y también es soccer. Ramiendo suela como en la final contra los Rockers Poker. Haciendo que te concentres, mi rima que te opera como crimen. Organizado estoy en Quito, de fuera tu esclavismo y todos tus ritmos porque no suena lo mismo. Es un uno mismo, primo que cuento, jungla de concreto y uno que otro bobo con cualquier invento. Pero, bebe esa bataca acá, hablas huevadas, estamos gastando suela para contar del barrio la nueva, la pared taguea. Si él nos infracciona, esto no está del todo bien. Son los dueños de Irgel, pero desde las canchas de aquí abajo viene el trabajo. Paladar y lengua, deje todo lo que tenga. Prenda, prenda, que este barrio se la quema. Prenda, prenda, que este barrio se la quema. Cifrando listo, salgo a la calle con una mochila de lucro, pero primero con Cristo. Seguro pagó lo visto, o efectivo, buenos business como Wallace en los Cristo. Mi abuela me hizo un chico listo, y eso es muy obvio. Lo crudo de lo que vivo fue producto de mi sueño. Mis tatuajes de grandeza, en realidad soy un microbio. Mientras vives de tu espeso, yo corono con tus logros. Yo soy un ogro, soy un molesto y descarado. O el estilo que yo tengo es de guerra y despiadado. A ti te molesto y pedante, como claro he cocinado. La mano derecha y reversa y la quija del otro lado. Será lo que te suceda cuando Michael esté a tu lado, ya. Chequen el porte y póngase en once. Sauda por metiendo rima para que lo goce. Su estilo es pose y también es joker. Lamiendo suela como en la final contra los Rockers Poker. Chequen el porte y póngase en once. Sauda por metiendo rima para que lo goce. Su estilo es pose y también es joker. Lamiendo suela como en la final contra los Rockers Poker. Contra los Rockers Poker. Contra los Rockers Poker. Contra los Rockers Poker. Ya. Nos estamos despidiendo ya, 10 minutitos casi ya. Una brutalidad lo que se vive acá, bacán, ¿no? Sí. Debería haber un trascámaras de Boombox. Sí. Yo creo que sí. Este es el trascámaras. Toda la gente está mirando allá, no puede tener el audio, pero nos está mirando. Oye, esto llegó gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a la revista, al periódico La Nueva Granada desde Bogotá. Muchas gracias por toda la gente que nos está... A todos y todas los que nos están escuchando desde el otro lado, el 940 Amplitud Modulada. Oye, Franz, antes de irnos, que ya que deje unas palabras para toda la gente. Obviamente, que sigue, sí, que ella va a despedirse también, sí. Y va a dejar todo lo que ella quiera decir. Uh-huh. Nos vemos la otra semana. Esto fue Boombox en la 940 Amplitud Modulada. Acá este Francis. Bueno, mi gente, de Calibre viene duro, viene a darle duro en esta nota de la música. Traigo nuevos trabajos. Y todo con mucho cariño y contenido para ustedes, mi gente. Bendiciones. Buena vibra para todos. J Calibre en la casa, loco. Pitch. Esa es un gracias. Gustazo tenerle a J Calibre acá. Una invitadaza. Súper bueno. Salió esto en vivo. Nos vemos el otro jueves. Todos los jueves de 8 a 10 de la noche. Y no te olvides de sintonizarnos o dale like al fanpage. Esto fue Boombox, la 940. Nos vemos la otra semana. Funky Beat. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.